Primero agradecer a todo el equipo de Dios, a todo el tiempo que está presente acá. Vamos a comenzar un poco lejos si tomas esta decisión de comunicarlo, ¿no? También es una competencia que uno nunca espera o dice qué va a preparar o qué va a decir, no sé si salís campeón o si cambias de equipo. Creo que lo principal es que yo todo esto y he pasado los controles médicos, me quedan algunos más por hacer. Después del miércoles creo que algo cambió y no me dejó seguir tranquilo en lo que vengo haciendo en la cancha desde hace tantos años. Y tomar esta decisión, ¿no? Que por ahí parece así abrupta o ver, después de haber estado esperando durante un equipo en el lugar, creo que es el momento justo para mí para tomar otras prioridades y tener una primero mi salud, después poder seguir estando o más al lado de mi familia, ¿no? Entonces creo que son las cosas que puse en la balanza. Muchos de esta gente, creo que si no todos saben lo que para mí fue el llegar a la NBA y tomar esta decisión, a ver, después la estoy asimilando, ¿no? Estoy tratando de que se vaya sentando y diciendo que es una decisión que todavía hoy o va a pasar los meses o a lo mejor un año va a ser durísimo, pero creo que en este momento es mejor para mí.